y no solo lo que nos va a contar, sino lo que van a hacer los colectivos que ahora nos explicarán. Tiene pinta de que acabarán también en maestros y maestras de sus temas. Hoy vamos a hablar de una de esas cosas pues, por las que Córdoba ebulle. Córdoba ebulle por el calor, pero también ebulle por una actividad concienciadora de colectivos sociales y culturales que es magnífica, ¿no? Y bueno, pues ahora primero de septiembre, y de eso también estamos dando información y vamos a seguir dándola. Va a haber un encuentro sobre soberanía alimentaria aquí en Córdoba, coincidiendo con la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea. Y al mes siguiente, durante los días 20, 21 y 22 de octubre, pues vamos a tener la segunda edición de un festival que ya, bueno, pues claro, al ser la segunda, claro que ya había ocurrido antes, ¿no? Un festival que se llama Marco y que tiene lugar en Ovejo, y que para que nos cuente de qué va la historia, hemos llamado hoy a José Luis Sánchez, o sea, perdón, José Luis Reyes Criado. Para lo que decía, para que nos informe de todo ello. Buenos días, José Luis. Lo tenemos aquí, Rafa, ya en el estudio. Buenos días. Y bueno, pues nos llegaba la noticia Paradigma, nos llegaba el programa, y la verdad que es súper atractivo. Cuéntanos un poquito qué es lo que vais a hacer durante esos tres días en Ovejo. Pues bueno, muchas gracias primero por la presentación, Rafa. Pues básicamente lo que tú has comentado es un festival. En ese sentido cumple un poco más o menos el formato en común, el denominador común que tienen la gran mayoría de festivales culturales dedicados pues, a la arte, a la música y demás. Pero Marco en concreto pues es especial, es único por algunas cosas, ¿no? Entre ellas es un festival que nosotros lo llamamos de cultura participativa. Y esto tiene que ver con un eje, digamos, transversal que vertebra un poco todas las actividades y sobre todo el carácter y el perfil de las actividades que sean pues participativas, en las que el público y los artistas o los profesionales, ¿no? Pues se rompa un poco esa cuarta pared, que haya, digamos, una permeabilidad y una transparencia entre la escucha, la parte, digamos, del usuario y la parte como más de la ejecución, que suele ser como más artística. Entonces, en este caso, pues un festival donde los talleres y las actividades participativas son protagonistas. Este año estamos hablando de que vamos a tener más de 10 talleres con más de 20 horas de talleres de todo tipo, ¿no? Talleres que van desde las actividades pues más cercanas a la artesanía, desde cestería tradicional con vareta de olivo, tejido con Enea, jabones artesanales con aceite reciclado, cosmética natural, y otros talleres como que están más cerca, digamos, del campo de la actividad holística y de la salud alternativa, ¿no? Desde yoga, círculos de mujeres, sanación, práctica de voz y canto, baños de sonido, etcétera, ¿no? Este es uno, digamos, de los aspectos que lo hace único. Y después otro de los aspectos es un poco la unión, el carácter híbrido a nivel de temática, de disciplina, en el sentido de la multidisciplinariedad del festival. Hay cuatro bloques principales que ya venía un poco anticipando, que son la música, ¿no? Que es como pues, un poco la vitrina, ¿no? La guinda del pastel, que tiene mucho poder de convocatoria, y gracias pues, a esos conciertos, a toda la parte musical, tanto de música en directo, de banda, como de DJ, y este año en concreto una oferta muy dedicada a nivel temático, como más centrada en el carácter poliédrico, digamos, de la música electrónica, de la cultura de la música electrónica. El año pasado, por ejemplo, estuvo tematizado más en lo que son las músicas del mundo, un poco, pues siguiendo un poco la línea, por ejemplo, del Etno Sur, ¿no? Festivales punteros a nivel europeo en este sentido. Aparte de la música, tenemos otros tres bloques, como decía, el de las actividades más saludables, ¿no? Lo que son los cuidados y los talleres, y luego dos bloques también súper importantes y que dan un poco el broche y el distintivo al festival, que está por un lado la agroecología, que es como el bloque de contenido más dedicado a la, siquiera a la divulgación y al pensamiento crítico. La mayoría de los contenidos van en formato de mesa redonda, mesa de debate, puesta en común, y luego un último bloque que lo llamamos Agroarte, un programa Agroarte que está además apoyado por la Fundación Botí, de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, de aquí de la Diputación de Córdoba, y que principalmente desarrollamos 2, 3, 4 intervenciones murales y alguna intervención como pues más con lenguaje un poco y formatos más experimentales, con vídeo, instalación. Y bueno, estos digamos son un poco los elementos distintivos, ¿no? del proyecto y otras muchas cosas que hay que descubrirlas in situ. Claro. A mí me surge la pregunta, ¿quiénes componen este grupo Marco? Pues Marco tiene, digamos, una esencia asociativa y colectiva. Es un poco el resultado de un proceso de profesionalización e institucionalización que viene desde la Asociación La Frenedilla, que es una asociación híbrida que nace en el campo, que se dedica a cosas de campo, a la agricultura ecológica, que gestiona una finca de olivar ecológico en Ovejo, de olivar de montaña en manejo ecológico. Y en 2013 se formaliza como asociación cultural sin ánimo de lucro para enriquecer a nivel sociocultural y artístico, digamos, el proyecto agrícola, ¿vale? Entonces, Marco viene de ahí. Hemos trabajado hasta 2020 como colectivo, asociación colectivo, si quieres un poco más espontáneo, más informal. En 2021, por primera vez, profesionalizamos, siempre un poco entre comillas, ¿no? Porque todo es, pues eso, ¿no? En esencia asociativo, con muchísimo voluntariado y con, bueno, compartir, ¿no? Para hacia el común, para que salga el proyecto adelante, al fin y al cabo, ¿no? Pero sí es verdad que en 2021 por primera vez se institucionaliza el proyecto, conseguimos financiación, por supuesto, y primero de todo del Ayuntamiento de Ovejo, pero también de la Diputación de Córdoba, de la Delegación de Cultura, con el programa de ayuda y de subvenciones de Somos Pueblo, Somos Cultura. También entra la Fundación Botí como entidad patrocinadora, si quieres, o como, sí, como entidad que apoya el proyecto. Y después lanzamos un crowdfunding, que fue una experiencia, pues, muy exigente, pero que aprendimos muchísimo. Lanzamos un crowdfunding en Goteo, en la plataforma goteo.org, y bueno, fue bastante bien, conseguimos 9.000 euros. Y el proyecto por primera vez, que se había financiado siempre de forma, pues eso, muy espontánea, con un presupuesto de 1.500 euros, por primera vez en 2021, pues creamos un festival semiprofesional con un presupuesto pues casi 20 veces mayor, ¿no? Vale. En todo caso, preguntaba todo esto porque de todas las actividades que has hecho una narración de ellas, en 3 días tienes que tener una infraestructura de coordinación tremendo, ¿no? Sí, sí, bueno, es un poco el paradigma de que además en los últimos años parece un poco con el proceso de festivalización, ¿no? De la cultura, ¿no? Que cada vez hay más eventos y bueno, muchas instituciones, ayuntamientos a nivel estatal, ¿no? Y gubernamental, se siguen muchas veces políticas de la festivalización, de crear eventos por crear eventos para generar, si quieres, turismo de masa o todo a nivel cuantitativo, independientemente de la calidad o del horizonte ético, ¿no? de las propuestas. Sí que es verdad que los eventos, en este caso los festivales, ¿no? Hay un trabajo de fondo, como tú dices, ¿no? Una infraestructura inmaterial o, si quieres, conceptual a nivel de coordinación y de estructura y organización de las actividades, de los recursos humanos, de cuántos voluntarios hacen falta, cómo, a qué hora los tengo que poner. Leer, o sea, un ejercicio como de visualizar y leer cómo va a ser el evento con respecto a lo que ya ha sido y con respecto a lo que quieras que sea. Entonces, en ese sentido sí es verdad, ¿no? Que, pues bueno, hay un trabajo de fondo detrás de que no se ve o que solo lo ve la gente como más cercana, ¿no? El círculo más cercano un poco a la organización. Y bueno, pues eso lo sabemos yo con todos los compañeros de la asociación, lo sabe también el Ayuntamiento de Ovejo, que bueno, este año Una de las principales diferencias es que este año el festival va a dar un salto cualitativo muy importante, porque, bueno, gracias, supongo que lo sabrá Rafa, con, bueno, los fondos Next Generation, ¿no?, de la Unión Europea, que vertebró un poco el gobierno de España en 2021 con el plan de transformación, resistencia, resiliencia, que nunca consigo meterla en orden, esas tres palabras, pues finalmente, ¿no?, ha llegado a la ciudadanía. Esos fondos están llegando, y en nuestro caso, pues el marco ha sido beneficiario, además, bueno, con una buena puntuación. Creo que ha sido como el proyecto número 12 o número 13 de Andalucía, de más de 600 convocatorias. Y bueno, ha tenido la financiación de más de 40.000 euros. Y lo hemos, este año, pues, bueno, hemos trabajado muy mano a mano desde enero, con el Ayuntamiento de Ovejo y con el personal y los funcionarios del Ayuntamiento de Ovejo, y están saliendo, pues, bien las cosas. El proyecto ha sido bien valorado y sobre todo eso, vamos a conseguir un poco el objetivo de esa convocatoria, que al fin y al cabo es consolidar el tejido profesional de los profesionales creativos dedicados a la cultura en el territorio local, en pequeños municipios rurales del medio rural, y un poco eso es lo que estamos intentando hacer. Oye, ¿cómo se hace la selección de las personas que van a participar en Marco? Pues mira, trabajamos un poco, si quieres, por comisiones o departamentos, con respecto a esas cuatro áreas temáticas. Yo comisario con mi hermano, con Gonzalo, que todo se queda un poco en lo que es la asociación, al fin y al cabo, a nivel de contenido y a nivel de comisariado. Muchos de nosotros somos un poco creativos y profesionales de aquí, pues, del sector. Nos dedicamos, pues, a la producción cultural, a la comunicación, a la docencia, bueno, y evidentemente, pues, nos gusta también salir, ¿no?, convivir con los espacios dedicados a la cultura. Entonces, al fin y al cabo, pues, yo creo que es un proceso como de selección, de invitación, ¿no? Tú como comisario, si quieres, o como director artístico, como coordinador de programación, pues vas buscando los contenidos que más te interesan, ¿no? Entonces, dos personas, mi hermano y yo, coordinamos lo que es la música, la programación musical. Pablo Navazo se encarga de la programación y los contenidos de Agroarte. Cristina Cabrera se encarga de la programación en cuidado y en talleres. Y luego Dani Navazo, en colaboración este año con el ISEC, con el Instituto Sociológico de Estudios Campesinos, que tiene la sede aquí en la UCO, han coordinado la gran mayoría de lo que son los contenidos. Son hermanos, ¿no? Tú, Gonzalo, es hermano, y Pablo también. Hay mucha más gente. Formamos, digamos, el núcleo motriz activo, somos 9 personas. Y luego, pues, bueno, tenemos como un poco el elenco de socios y no socios, gente informal, ¿no?, allegada y cercana a la asociación, que siempre, bueno, que echa una mano, pues siempre que puede. Pero sí es verdad que queda un poco todo en familia. En este caso, en principio, así. Luego tenemos convocatoria pública, por ejemplo, para el voluntariado, que la sacaremos en septiembre. Normalmente contamos, pues este año yo calculo que contaremos con cerca de 30 voluntarios y voluntarias, y nos gusta, pues bueno, combinar, ¿no?, que participe también la gente del pueblo en la medida de lo posible. Entonces estamos este año probando a cultivar un poco la figura como de la intermediación vecinal, ¿no?, con alguien del pueblo, porque siempre es difícil, ¿no?, es difícil, digamos, entrar, ¿no?, y convivir con el ritmo del pueblo, con Ovejo, que es un pequeño municipio rural. ¿Cuántos habitantes tiene? Oficialmente, no sé si son 2.300. La característica de Ovejo es que tiene varios núcleos de población. O sea, en Ovejo no llega a 600 habitantes. Pero claro, tiene también el núcleo de Cerro Muriano, la mitad norte, digamos, de Cerro Muriano, que pertenece a Ovejo. Y también estación de Ovejo. Entonces, bueno, pues un pequeño municipio, y esa figura nos ayuda mucho, ¿no?, para el diálogo, porque nosotros vamos mucho a Ovejo, pero realmente, pues, no vivimos allí. Entonces, eso suele ocurrir porque conozco, por cuestiones familiares, un pueblo que se llama Lleves, en Castilla-La Mancha, que tiene 4 o 10, ahorita no, un poquito más, pero muy poquito. Y sin embargo, por una gestión hecha por una expresidente de Madrid, se vendió unos terrenos y se hizo una población tremenda, que incluso para el AVE ahora, estaba escuchando que el AVE que va de Madrid a Toulouse o no sé dónde era, para ahí en Guadalajara. Y eso fue por la maravillosa, entre comillas, gestión hecha por una expresidenta de... Claro. Aquí lo que parece que estos colectivos hacen precisamente es todo lo contrario, como comprenderá, claro. Intentar implicar a un pueblo que se encuentra con un evento de esta magnitud, que yo cuando lo leí me quedé sinceramente impresionado, ¿no? Sí. Una capacidad de... No sé, un trabajo fantástico, la cantidad de talleres. Tener 10 talleres en 3 días, eso es una media de 3 talleres por día. Claro. Es que más los eventos musicales. Claro, es importante. Ahí está el trabajo vuestro, pero también, y cualquiera que, bueno, ya ahora con poner Marco en el Google y pues si queréis poner Festival de Cultura Participativa, pues seguramente llegará antes, podéis mirar ahí no solamente la Fresnedilla, sino además todos los colectivos con los que trabajáis, que son bastante. Sí, además, bueno, un formato, una de las actividades que de hecho contamos con vosotros, con que viniste tú, Rafa, y contamos con Paradigma, con la participación de Paradigma. Es un formato que nos gusta como siempre desarrollar. Es como una pequeña mesa de micropresentaciones institucionales, aunque no sean institucionales, como superinstituciones, ¿no? Pero al fin y al cabo, formas de organización colectiva. Que es un poco como, bueno, pues como una especie de puesta en común. Un punto de encuentro que nosotros, digamos, desde el festival, pues... conseguimos catalizarlo, ¿no? En el sentido de esto va a pasar aquí se van a encontrar 12 proyectos, 12 colectivos, 12 realidades que trabajan, pues eso, realidades... nosotros usamos como el trinomio eco-socio-cultural, ¿no? Porque van en línea, pues, en torno a la ecología o la emergencia climática. Por ejemplo, este año tuvimos el 11 de febrero en la Casa Escondida, que es un poco el referente urbano, el espacio urbano de la Asociación La Fresnedilla, que está aquí en calle Cidro, cerca de la Fuenseca. Y es un formato que siempre nos gusta, ¿no? Invitar a colectivos que presenten su proyecto, darle 5 o 7 minutos de voz y como muchas presentaciones, ¿no? Que sea como un hervidero de ideas y de, sobre todo, ponernos cara, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues con el ritmo laboral, el trabajo, el tiempo, tal cual, pues a veces pasan meses, incluso años, y nos cuesta tener minutos de conversación, que es súper importante. Claro. O sea, darle voz y estar los unos enfrente de los otros, y eso es como también otro pilar, ¿no? Otro valor del festival, ¿no? Que sea un punto de encuentro y de conversación con la idea de crear, en la medida de lo posible, pues sinergias, ¿no? Por lo menos tenernos en cuenta y visualizarnos en el horizonte de actores, que al fin y al cabo, bueno, pues Córdoba es una ciudad, una provincia que, bueno, que tiene su población, pero que al fin y al cabo, bueno, somos 4 gatos. Es importante que nos visualicemos en esa red, ¿no? Sí, ponernos cara, es muy importante. Me sorprendía la fecha, 11 de febrero, cómo ha pasado el tiempo. Sí. Me parecía, si me hubieras dicho que fue en mayo, me lo creo. Creo, porque, Sí, esto es volar. Así nos vamos haciendo viejos y nos damos cuenta. Este año, por ejemplo, bueno, tenemos ya algunas confirmaciones para esta mesa que queremos que sea, todavía estamos cuadrando, porque como imagináis los horarios, o sea, el cuadrante es un torbellino, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y cerrando los horarios que... leer como el flujo de público, ¿no? Lo que se tarda en llegar de un sitio a otro, este tipo de cosas, ¿no? Los retrasos que se van arrastrando, por pequeños que sean, este tipo de cosas, ¿no? Y este año, por ejemplo, para esta mesa de micropresentaciones, que probablemente sea la sesión inaugural, que será en el salón de actos de la cooperativa, de la almazara de aceite de allí de Ovejo, que además colabora, este año volvemos a contar con la colaboración y el patrocinio del grupo de COP. Pues participará la red de permacultura de Córdoba, que está funcionando, Permacultura y Biconstrucción de Córdoba, que es, pues, una red informal y lleva funcionando, pues, casi un año y cuenta ya con 70 miembros, y además está súper activa. Se está haciendo, pues, un encuentro, una sesión, una reunión de la red cada mes y medio aproximadamente. Contaremos también con la participación de Juventud por el Clima, la Juventud por el Clima de Córdoba. Quizá con alguna sorpresa, pero bueno, cruzamos los dedos. ¿Con quién más contaremos? Como sorpresa no se puede decir, ¿no? Claro. contaremos con un proyecto también súper interesante, que en este caso no es de Córdoba, pero está muy cerquita, que es Neoraíces, agricultura ecológica, que es de, está en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, en el Valle de Guadalmez. ¿Con quién más contamos? Con Barrio al Fresco, no sé si lo conocéis, una iniciativa también que ha nacido hace muy muy poquito, unos 4 meses quizás. Es una iniciativa de participación ciudadana, articulada a través de las redes sociales, principalmente de Instagram, que lo que pretende es poner altavoz a la tala masiva de árboles y a la poca gestión estratégica y planificación estratégica que hay en la replantación y en la creación de sombras, ¿no? De un circuito sombreado en una ciudad como Córdoba. En fin, un poco en esta línea, ¿no? La gente que nos está escuchando seguro que se le están poniendo las orejas tiesas y los dientes largos. Así que, ¿qué tienen que hacer para acudir a Ovejo y participar en estos 3 días de evento? Pues bueno, tenemos la entrada anticipada a la venta, que además están están al 50% hasta el 31, hasta el lunes, ¿no? 31, sí. Hasta el lunes a las 23:59 de la noche. y bueno, una de las cosillas es eso, ¿no? Que también lo único del festival es que es inmersivo en el sentido de que desplegamos toda una infraestructura de camping, que además el sitio es precioso porque es la ermita de San Benito, que es un sitio histórico, que además es donde se desarrolla la danza de las espadas, que ha sido recientemente declarada VIC. Y bueno, es un sitio muy mágico, ¿no? Es un llano con la ermita al fondo que tiene está salpicada, ¿no?, por encina y eucalipto, y está a 2 kilómetros del pueblo, de lo que es el centro del pueblo, y es el espacio que se dedica al camping. Entonces, bueno, la gente puede venir de viernes a domingo y pasar un fin de semana pues eso, con su camping, con toda una programación. Las entradas están a la venta en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Marco Festival, y también a través de la red de la Asociación La Frenedilla está toda la información, y hasta, como te decía, hasta el lunes están a mitad de precio, a 25 euros. A partir del martes estarán al 25, a 37, y luego se podrán comprar también allí en lo que es el punto de información, a partir del viernes a las 12 de la mañana. Bueno, la gente que tampoco espera a las 23:59 del lunes, que nos conocemos ya, que tenemos todo el fin de semana. Anoche quedaban, se han vendido, pues hemos puesto 100 entradas a la venta, quedan 21 ahora mismo. Madre mía. Así que bueno, qué bien. Jolín, qué citazo. Está bien. Estamos contentos, se está trabajando mucho y el 80% del aforo, o sea, claro. El 80% de entrada anticipada. Sí. O sea, el 79, Bueno, sí. De entrada de anticipada. Vale. El evento, el festival está diseñado para 500 personas como máximo. Y el hecho de tantos talleres es precisamente eso, entre otras cosas, ¿no? Garantizar siempre la calidad de la experiencia, o sea, cualificar, digamos, los talleres y las actividades no tanto como un contenido, como un paquete de cosas, sino como una experiencia. Claro. Sobre todo aquellos que son, pues eso, que son actividades como muy participativas, inmersivas, y sobre todo todas aquellas que tienen que ver con el mundo de la sanación, de los cuidados y de las prácticas, pues, sostenibles más profundas. Sí, ¿sabes? Sí. Eso para mí me parece genial. La verdad que eso es lo que transmite cuando lee el programa, transmite eso, y creo que el evento es súper interesante, y yo animo a la gente a que participe porque de por sí ya va a ser sanador. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a explicarnos este proyecto, y esperemos, José Luis, que sea esto todo un éxito, y esperemos vernos por ahí, porque yo creo que en alguna de estas cursos, clases, me interesa mucho participar, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, y ya sabéis, por supuesto, que bueno, que Paradigma está invitada. Muy bien, por allá andaremos. Amigos oyentes, no se vayan, que aún nos queda algún tiempo por delante para contarle más cosas, ¿eh? Muy interesantes.

así. Llegaré y llegaré y llegaré. Tengo en mi equipaje unos asuntos que yo sé que nadie me va a resolver. Cuando quiero tomar aire yo suelto lo que veo que solo ya me aporta peso. Sin llamadas, sin consejos, yo me muevo y desde lejos me averiguo o me dejo averiguar. Que se pierdan los problemas y se me cansen las piernas, que ya nadie me diga qué de parar. Y no tengo destino. Y así llegaré y llegaré y llegaré. Y así llegaré y llegaré y llegaré. Y no, no tengo reloj que me diga cuándo volver. Y así llegaré y llegaré y llegaré. Y así. Solo ya me aporta peso. Sin llamadas, sin consejos, yo me muevo y desde lejos me averiguo o me dejo averiguar. Que se pierdan los problemas y se me cansen las piernas, que ya nadie me diga qué de parar. Sarabanda y Dani. Y Dani Pérez. ¿Eh? Y llegaron, que llegaron. Llegaron, llegaron. Llegaron. Llegaron muy bien, muy bien. Sí. Y nos pasamos un ratito muy agradable. Sí. Y nuestra siguiente invitada fue una persona que descubrí caminando por la calle, bueno, Foro Romano. Por la calle Foro Romano estaba caminando una mañana y sentí cantar con, no sé, una voz muy especial, y me acerqué a ella y le expliqué que hacíamos un programa, que si nos podía dar el contacto, y accedió a ello. Y también nos visitó y una persona muy joven y que aún tiene ganas de seguir trabajando en su proyecto de música, se siente músico, y también nos acompañó. ¿Te gustó a ti? Fue espectacular. Sí, también tiene una voz. Tú la escuchaste de afuera, ¿no? Sí, no. Pero vamos. Se escuchó muy bien. Se escuchó bien. Pues ella es Valeria Delgado y nos acompañó ese sábado. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y queda en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada, siempre lo supe, no dije nada, mi corazón se quiso esconder.